El terror no aguarda. Marca ya el icono del corazón en iVoox para que sigamos creando para ti las ficciones sonoras más perturbadoras. Tu me gusta es nuestra condena. Atención, para disfrutar de una experiencia 100% inmersiva, te recomendamos disfrutar de la siguiente ficción sonora con tus mejores auriculares. Terror y nada más presenta. Muy buenas, hordas de terror y nada más. Bienvenidas a este programa especial de Año Nuevo. En primer lugar, de parte del equipo de terror y nada más, Antonio Reverte, Mariano Bascón y un servidor, Miguel Ángel Pulido, os deseamos un feliz 2025. Es todo un placer ofreceros esta maratón de ficciones sonoras que hemos seleccionado de nuestro lúgubre archivo para poder presentaros en esta ocasión tan señalada la versión mejorada de cuatro terroríficas ficciones sonoras que vais a disfrutar como nunca antes. De menú tenemos, por parte de Antonio Reverte, dos historias clásicas de su autoría, estrechamente relacionadas con estas fechas, Una buena Navidad y Noche de Reyes. Con Mariano Bascón nos adentraremos en una historia triste y emocionante, donde la realidad y la magia van de la mano. Conoceremos a un niño muy especial, diferente, que solo quiere llevar una vida normal, aunque, por desgracia, sus sueños parezcan no hacerse realidad. El Mago, de Gustavo Bossert. Y por último, os invitaré a tomar mi propia mano para adentrarnos juntos en un viaje hacia tierras remotas y heladas. Atravesaremos caminos inhóspitos y nos perderemos en parajes desolados, cubiertos de nieve, siguiendo los pasos de nuestro protagonista en la mítica noche de Valpurgis. Todo ello gracias a la maestría de Bram Stoker y su obra, El invitado de Drácula. Y os preguntaréis, ¿por qué hemos decidido compilar estas cuatro historias en este programa especial? Pues hay dos razones fundamentales. La primera es la de brindaros al general de nuestras hordas la oportunidad de conocer estas historias que yacían sepultadas dentro de nuestro extenso y lúgubre catálogo. Y para quienes ya en su día o con posterioridad pudisteis disfrutarlas, esta es una ocasión única para revivirlas, porque cuando fueron publicadas, la plataforma de iVoox ofrecía una calidad de codificación de audio muy baja, por lo que esta noche, ya con una calidad de compresión óptima, obtendréis una experiencia de escucha muy superior a la original. La segunda razón es que estas cuatro historias han sido remasterizadas con mimo y detalle para brindaros una experiencia mucho más cuidada e inmersiva. Si bien no se trata de remakes, ya que solo contamos con los archivos en estéreo para su restauración, sí que hemos implementado numerosas mejoras gracias al uso de nuevos programas y efectos. Se han regrabado personajes, mejorado las pistas de música, añadido efectos de sonido, corregido errores de pronunciación en algunos personajes, como el caso de Johan en El invitado de Drácula, y se han pulido detalles relacionados con niveles de volumen, ecualización, eliminación de ruidos y otros aspectos que convierten la escucha de estas ficciones en una experiencia mejorada. Sin más, os presentamos la primera ficción sonora de esta noche, una historia corta y perturbadora, salida de la diabólica mente de nuestro compañero Antonio Reverte. Para vosotras, nuestras hordas del horror, una buena Navidad. Ah! ¡Ah! No hay nada como la Navidad. Me encanta absolutamente todo lo que rodea estas fechas. Los regalos, las luces de colores, los villancicos y, cómo no, mi estupendo árbol navideño. ¿Cuánto tiempo juntos, viejo amigo? Era un viejo abeto de plástico medio desgarbado que solía colocar junto a su sillón favorito desde hacía ya muchos años. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos de la Navidad tanto como Nicolás? Seguro que muchos. Y precisamente, pocos días antes de Navidad, Nicolás solía recordar uno de los hechos en su vida que hacían de estas fechas algo tan especial para él. Aquello era un secreto, y jamás se lo había contado a nadie. Y es que nuestro amigo conoció al mismísimo Santa Claus en persona. ¿Sorprendidos? Pues así es. Nicolás se hizo un buen chocolate caliente con malvaliscos en su interior. A continuación se sentó en su sillón, miró con satisfacción al viejo Rogers, así llamaba a su árbol navideño, y como cada año por estas fechas, comenzó a rememorar en su cabeza aquel día tan feliz para él. Entremos en su mente y veamos qué ocurrió. Era un 25 de diciembre del año 1994. Pasó 10 navidades en la cabaña de su tío Gerald. Apenas tenía 6 años por aquel entonces. Allí, en Alaska, rodeados de nieve y fuertes vientos, pasó su familia muchas navidades. La cabaña no estaba lejos de la ciudad y tenía un camino por la parte de atrás que llevaba a un misterioso bosque de pinos. Era misterioso para nuestro pequeño Nicolás, porque tanto a él como a los demás chicos, su tío no dejaba de repetirles: chicos, ¿veis ese camino? Todos gritaban al unísono que sí. Bien, nunca debéis jugar ahí de noche, jamás. Si alguna vez se os ocurre hacerlo, el buen Papá Noel se enterará. Y por ser malos no os traerá ningún regalo. ¿Está claro? Todos gritaban al unísono: ¡sí, tío Gerald! Está bien, chicos. Pero para todos es sabido que basta que le digas a un niño: no hagas esto, para motivar su curiosidad. Tras la consabida cena navideña en la que se contaron historias, se cantaron villancicos y se comió más de la cuenta, todos se fueron a la cama. La cabaña era espaciosa y hospedar a varias familias en su interior no era problema. Eso sí, se cerraron con llave todas las puertas para evitar que los niños pudieran salir y perderse. Nuestro pequeño Nicolás se despertó en mitad de la noche con el deseo de hacer un muñeco de nieve. Buscó alguna salida al exterior, pero todas las puertas estaban cerradas. Finalmente logró salir por una ventana. Sus únicas ropas eran un suéter, un pantalón largo y una bufanda, insuficiente para el terrible frío que hacía fuera a aquellas horas de la madrugada. Con mucho esfuerzo, caminando entre la nieve, logró llegar al primer pino del bosque y se paró a descansar. A los pocos minutos, estaba pálido como un fantasma, debido a la temperatura. De repente, escuchó ruidos entre los árboles y vio que alguien lo observaba muy fijamente. Trató de huir, asustado, pero por más que se esforzaba, no lograba dar un solo paso. Un tipo gordo de traje rojo se le acercaba. Notó como, al estar junto a él, soltó algo en el suelo. A continuación, el extraño le dijo: «No te preocupes, niño. Vengo a ayudarte». Tras esto, cargó al pequeño Nicolás sobre sus hombros, propinándole este una innecesaria patada en su oronda barriga. El tipo en cuestión era mayor, con una enorme barba blanca, una tupida melena del mismo color y unas diminutas gafas que se posaban sobre su redonda nariz. Además, estaba vestido con un traje rojo y en su cabeza lucía un gorro navideño culminado en un sedoso borlón blanco. Todo ello hacía de este hombre un tipo simpático y amigable. No cabía duda, aquel hombre era el mismísimo Santa Claus y le había salvado la vida. Tras soltar al niño en la puerta trasera, le dijo con ternura: «No toques el timbre hasta que me hayas perdido de vista, ¿vale?». «Señor, ¿es usted Santa Claus?». El hombre miró al chico con ternura y comenzó a reírse. «¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Claro que sí, chico! Llevo algunos regalos para algunos niños al otro lado del bosque. Este será nuestro secreto, y no debes desvelárselo nunca a nadie. Debo irme. Sé bueno. De esta forma se despidió de Nicolás, tomó su saco y desapareció entre los pinos del bosque. A continuación, el niño llamó al timbre. El castigo fue de campeonato, pero a Nicolás poco le importaba, pues había conocido al auténtico Papá Noel. O eso creyó y cree él. Dejemos a nuestro niño repleto de ilusiones y acudamos a la mente de nuestro Santa Claus. ¡Qué suerte no haber tenido que matar al único testigo de mi ruta! Yo no me dedico a matar niños, ni secuestrarlos. Mi misión es eliminar del planeta a esas sucias prostitutas. Carl tenía nietos, y degollar a un niño sería como degollar a uno de ellos. No, los niños son puros e inocentes. Son las prostitutas las impuras que ensucian nuestra sociedad. Es un placer rajarles el cuello por el bien de todos. Carl llegó a su cabaña en el bosque. Aparcó, entró, soltó su saco en el suelo, se quitó el traje rojo y se puso cómodo, dispuesto a cenar con su esposa, quien le preguntó: ¿Qué has traído esta noche, cariño? Una castaña de ojos oscuros. Se llamaba Carol, de 29 años. Bastante bonita, pero muy mal hablada. Cuando le pregunté si disfrutaba su trabajo, me dijo que amaba lo que hacía. No sabes cuánto asco me dio. Seguro que fue un placer degollarla, querido. La mejor manera de pasar la Navidad, cariño. Muy bien, Hordas, ¿cómo estáis? ¿Habéis sobrevivido a esta primera ficción? Madre mía, Antonio, vaya historia más perturbadora y más, bueno, navideña a su estilo. Hemos escuchado la ficción sonora Una Buena Navidad y en ella han participado en la narración Mariano Bascón, como Nicolás joven, Álvaro Guerrero, Nicolás niño ha sido interpretado por Mario Rodríguez, el tío Gerald por Miguel Ángel Pulido, Susana Garrido ha interpretado a la esposa de Santa Claus y Antonio Reverte ha dado vida a este Santa Claus tan peculiar y peligroso. La dirección, montaje y postproducción también han sido a cargo de Antonio Reverte. Y ahora, cambiamos completamente de tercio con una historia muy diferente, emotiva, llena de fantasía, pero también con momentos tristes y duros. Disfrutemos de esta adaptación a ficción sonora por parte de nuestro compañero Mariano Bascón del relato El Mago de Gustavo Bossert. Robustiano creció en la vergüenza de ese nombre de vigor y gordura puesto en un niño como él, tan leve que debía pasar dos veces por un sitio para hacerle sombra, atormentado por el viento que solía arrastrarlo en las esquinas, y tan débil y delgado que servía de diversión a sus compañeros de escuela que en los recreos se entretenían contando las arrugas azules de sus venas mientras cantaban «Robustiano, cara de ano, Robustiano, agárramela con la mano». Y también los menos atados a la rima, Robustiano, flaco y tonto. Creció también en la vergüenza de la muerte prematura de sus padres el año de la peste que barrió a los más pobres del pueblo, y en el oprobio del olor a orín y sexo contenido que impregnaba las ropas de las tías solteras que lo habían criado. Mujeres, como palos de hielo, que lo llevaban con ellas cada tarde a la iglesia a la hora del último ángelus, mientras sus compañeros lo esperaban en un lugar del camino para arrojarle pedazos de mierda y cantarle los versos que habitualmente componían para él. Su bochorno era más grave cuando las tías, alzando el paraguas, el rosario o lo que tuvieran en las manos, gritaban a aquellos chicos: «¡Maleducados! ¡Sosiéguense! ¡No molesten a Robustianito!». Entre tantas desdichas, Robustiano se fue convirtiendo en un niño tímido y solitario. Solamente una vez en los años de escuela, un compañero visitó su casa, interesado en copiar un ejercicio de matemáticas. Robustiano supuso que aquella sería la ocasión de obtener un amigo. Este, después, le traería la amistad de los otros. Lo recibió con lo que podía ofrecerle: dulces que había comprado con el dinero que ahorraba para asistir al circo cuando llegara al pueblo, sus escasos juguetes, una cola de comadreja y un mapa que encontró en el armario de sus tías, que posiblemente fuera el mapa de un tesoro. Después le mostró los cartones y las chapitas de colores, las viejas monedas y las otras chucherías con las que realizaba sus trucos de magia. También le mostró la vara de las desapariciones. Su compañero revisó sonriendo esos objetos tan simples y tan tontos, distintos a los juegos a los que estaba habituado, y preguntó para qué servían. Robustiano, más que una pregunta, oyó una invitación y, sin decir una palabra, colocó unas monedas bajo cartones alineados sobre un paño negro. Las cambió varias veces de lugar, pasó la vara sobre los cartones y, finalmente, una de las monedas desapareció. La desaparición de la moneda pareció desconcertar al otro chico, que revisó los cartones, el reverso del paño y los bolsillos de Robustiano. Pero de inmediato se rehizo y consiguió refugiarse en una mueca de desinterés. Enseguida anunció que debía volver a su casa. Robustiano pasó esa noche eligiendo sus respuestas para el día siguiente, cuando los compañeros de la escuela le pidieran un truco de magia. Se haría rogar, lo que daría ante los otros cierta superioridad al que había visitado su casa. Pero después sorprendería a todos con su vara de las desapariciones. Y sin duda, desde ese momento, todos se disputarían su amistad. Puso en su mochila, entre los libros, sus elementos de magia. Y por primera vez salió de su casa con una agradable sensación de confianza y sin el temor que siempre sentía por las burlas que le harían sus compañeros. En el primer recreo, algunos chicos lo rodearon y uno de ellos preguntó en voz alta para que todos oyeran: «¿Así que eres mago?». «Más o menos», contestó Robustiano. «¿Cómo más o menos? ¿Eres mago o no eres mago?», preguntó otro, con voz exigente de maestro. «Sí», contestó Robustiano, dudando sobre la conveniencia de admitirlo de un modo tan franco. No era esa la conversación que había previsto. «¿Y haces desaparecer cosas?», volvió a preguntar el que antes había hablado. «Sí», volvió a contestar Robustiano. Y se animó: «Traje todo en la mochila, por si quieren ver». Hubo exclamaciones de entusiasmo, mezcladas con risa, que Robustiano oyó como anticipos de amistad. Buscó la mochila y, sobre una mesa ubicada en un rincón del patio, extendió el paño negro y los objetos con los que haría sus trucos de magia. No le dieron tiempo. Un chico protestó: «No tienes conejo ni chistera», y afirmó: «Eres un mago de mierda». Otro dijo: «¿Qué puedes hacer con esas tonterías?». Y otro gritó: «¡Devuelve el dinero de la entrada!». Y en tanto, Robustiano sonreía desconcertado, esperando que sus compañeros se calmasen para empezar a mostrarles sus trucos de magia. Pero los gritos subieron en espiral, llenaron el patio y atrajeron a los que merodeaban en otros rincones. Y enseguida, el manoteo de todos barrió el paño negro y los cartones. Las monedas y las chapitas de colores volaron sobre las cabezas. chocaron con mejillas y con el redondel de gritos que formaban las bocas. Cayeron sobre las baldosas y fueron destrozados por zapatos feroces. Cuando la campana nuevamente llamó a clase y los chicos dejaron el patio al galope, Robustiano solo pudo rescatar la vara de las desapariciones. Lo demás eran astillas y despojos. Desde ese día, además de los tradicionales versos que les inspiraba el nombre de Robustiano, los chicos de la escuela mataban los momentos de ocio cantándole frases que aludían a su condición de mago. Mago cara de nabo, Robustiano tontito, métete la vara en el culito, y algunos versos más. En los años que siguieron, ningún compañero volvió a visitar la casa de Robustiano, ni se dirigió a él con las frases de entendimiento con que en el colegio se tratan los amigos, hechas de bravuconadas e insultos de pelea. A él le tocaban solamente las palabras de ofensa, el modo altanero y distante de hablar al inferior. Nadie había querido comprometerse ante los otros con una palabra o un gesto de amistad hacia Robustiano. En esos tiempos finales de la infancia, rodeado de enemigos, un dolor agrio de estómago cada día de clase, Robustiano conoció a Estela. Ambos tenían 15 años y, aunque no lo dijeron, supieron de inmediato que eran novios para siempre. A él le gustó de ella el pelo rubio que le recordaba las estampas más bonitas de la Virgen, la curva suave de los pómulos como habrían sido tal vez los de su madre, su olor a almidón y jazmines y la dulce mirada puesta en sus manos cuando movía la vara de las desapariciones. A ella le gustó el silencio y la tristeza de él, sus rasgos de huérfano, la piel de aceituna, sus manos de pájaro y su magia. Robustiano habría querido tener una vara distinta, capaz de crear objetos para regalarle a Estela la pulsera de plata y la blusa de flores que ella admiraba en las vidrieras del centro. Pero solo tenía la vara de las desapariciones. De todos modos, ella gozaba con su magia y expresaba asombro cada vez que desaparecía un objeto. También Robustiano, años antes, se había preguntado con curiosidad por el destino de lo que desaparecía y él nunca más hallaba. Pero se había acostumbrado y ahora aquello era para él tan natural como los desechos que el viento arrastra sin que nadie sepa a dónde van. Además, solo eran chapitas, cartones y cosas sin importancia semejantes que se perdían para siempre. Salvo aquella vez que el gato de sus tías, inesperadamente, cruzó bajo los movimientos de su vara y después, por muchos años, llenó sus sueños de maullidos. Por pudor y amor propio, Robustiano evitó hablar con Estela de las ofensas de cada día, los desplantes que recibía de sus compañeros. Pero una tarde, ella pasó frente a la escuela en el momento en que salían los alumnos. Observó los círculos de burla que se formaban en torno a Robustiano y oyó los versos que todos cantaban para él. Robustiano sintió como heridas las preguntas, las frases de extrañeza y la humedad en las mejillas de la niña. Pero poco después de aquella tarde, que recordaría entre las más amargas de esos años, Robustiano pudo darle a Estela una noticia de alborozo que anunciaba quizás una reaparición. El director de la escuela había dispuesto que en la fiesta de fin de año, en la que varios alumnos mostrarían sus habilidades en el salón de actos, el gran salón de la bandera y las fechas patrias, él haría un número de magia. Los días que siguieron fueron atroces. La noticia había excitado a sus compañeros y en los recreos, además de los cantos y los zarandeos que siempre le infligían, los muchachos anunciaban las burlas que cada uno de ellos gritaría cuando él apareciera con sus estúpidas cositas sobre el escenario. Estela dijo que quería asistir a la fiesta, quería verlo actuar y sentirse orgullosa, pero Robustiano contestó que era solo para los alumnos de la escuela. Ella dijo entonces que podía llevar chaqueta y corbata y el pelo recogido. Pero él le pidió que no lo hiciera. «No quiero verte entre esos animales», dijo. Y propuso un encuentro en la plaza después del acto. Otros chicos actuaron antes que él. Uno cantó, otro tocó el bandoneón y otro dijo un verso que había compuesto y exaltaba el afecto que lo unía a la escuela y a sus compañeros. Todos fueron escuchados en el silencio atento de la sala y despedidos con aplausos y gritos de amistad. Cuando Robustiano apareció en el escenario y comenzó a extender sobre una mesa cubierta por un paño negro los objetos con los que haría sus trucos de magia, desde la penumbra de la sala surgieron gritos hostiles y de burla, velados al comienzo para no ser reconocidos por los celadores, pero enseguida libres, dueños sin límites del aire de la sala. Robustiano movió la vara sobre una hilera de bolas de colores. Una de las bolas desapareció. El grito fue instantáneo. «¡La tienes colgada!». Robustiano movió unas argollas que parecían atravesarse hasta que todas formaron una sola. Pasó la vara junto a ella y la argolla desapareció. Los gritos destinaron la argolla perdida a un lugar preciso, un orificio del cuerpo de Robustiano. Alguien le entregó un pequeño papel que tal vez contuviera un mensaje, una petición o la decisión del director de que acabara su número de magia. Pero Robustiano lo guardó en un bolsillo sin leerlo y siguió trabajando con su vara de las desapariciones, como si no oyera o no le interesaran los gritos cada vez más intensos. Mostró la fotografía que les habían tomado a él y a sus compañeros junto a la puerta del aula. La tocó con la vara y la fotografía desapareció. Fue el apogeo de los gritos que ahora se mezclaban con carcajadas y ruidos estrepitosos y groseros. Finalmente, Robustiano desplegó y alzó tan alto como pudo un enorme cartón de colores donde sus compañeros leyeron en letras mayúsculas: «¡Váyanse al infierno, hijos de puta!». Estallaron las voces unánimes, ya no eran burlas, eran amenazas, anuncios de castigo. Pero Robustiano miraba a la sala sonriendo, sin bajar el cartel. Los más irritados se pusieron de pie con la intención de avanzar hacia él. Inmediatamente lo siguieron los otros, y en un instante, la sala se convirtió en un torbellino de gritos y gestos peligrosos, donde se perdían inútiles las órdenes de los celadores. Fue entonces cuando Robustiano, con lentos movimientos, como si gozara la inminencia del riesgo y pretendiera prolongarlo, dejó el cartel sobre la mesa. Miró por última vez a esa marea de rostros que avanzaban furiosos. Recogió la vara de las desapariciones. La agitó tres veces en el aire. La punta hacia sus compañeros. Y la sala, instantáneamente, quedó vacía. Robustiano contempló las hileras de butacas donde ya nada se movía. Oyó el silencio que venía de la penumbra. Aspiró hondamente y quizás para borrar las últimas imágenes, se inclinó a recoger el paño negro y los objetos que quedaban de sus trucos. Entonces recordó el papel que había guardado en un bolsillo. Lo sacó y desplegó sin interés ni apuro. Y leyó: «Me colé. Estoy en la última fila. Parezco un chico. Suerte, suerte, suerte. Te quiero mucho. Estela». Uf, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? Vaya ficción más, no sé, diferente y bueno, y que llega un poquito, toca un poquito la sensibilidad. En fin, esperamos, sordas, que hayáis disfrutado mucho de El Mago, escrita por Gustavo Bocher. Esta ficción ha sido todo un Juan Palomo por parte de Mariano Bascón, ya que él mismo se ha encargado de la narración, de la dirección y del montaje de la misma. Continuamos la noche con otra ficción sonora macabra y llena de mala leche de la mano de Antonio Reverte. Es hora de acostarse y dormir pronto porque esta noche es muy especial, pues es la Noche de Reyes. Noche de Reyes, año 1986. El pequeño Armando estaba muy nervioso. Había llegado la ansiada Noche de Reyes. Para él era su primera Navidad, siendo consciente de todo lo que aquella festividad implicaba. Sus padres le habían inculcado desde su nacimiento el amor por la Navidad y, sobre todo, la ilusión por la llegada de los Reyes Magos, capaces de conseguir cualquier cosa. Como manda la tradición, fue con sus padres a llevarle su carta repleta de deseos a los pajes reales. Esta vez no se asustó ni lloriqueó como en años anteriores al sentarse en sus rodillas. Muy al contrario, se mostraba feliz y dichoso en todo momento. Posteriormente pasó fin de año, en el que recordó con algo de tristeza a su querido abuelito que había fallecido el año anterior. Pero la noche del 5 de enero había llegado, y cualquier sentimiento era ensombrecido por la ansiedad propia de los críos en semejante noche mágica para ellos. Armando preguntó por quinta vez en menos de 10 minutos si los Reyes Magos habían llegado ya. Su padre le contestó: Armando, ya sabes que si no te vas a la cama, sus majestades pasarán de largo y no podrán dejarte sus regalos. Así que sube ahora mismo a tu cuarto y acuéstate. Añadió su madre, sentada al fuego de la chimenea junto al frondoso y colorido árbol de Navidad. El niño, resignado, aceptó acostarse, por más que los nervios hacían de aquello una misión imposible. Subió las escaleras, entró en su cuarto, se metió en la cama y comenzó a soñar despierto con todos los regalos que los Reyes Magos iban a dejarle bajo su árbol navideño. Sin saber siquiera cómo, al pasar unos minutos, se quedó profundamente dormido. Un ruido de origen desconocido despertó a Armando. Lo primero que pensó al oír aquellos golpes era que se trataba de los Reyes Magos que por fin habían llegado a su casa a dejarle sus regalos. Sabía que no era bueno intentar ver a sus majestades y aunque trató de resistirse, la curiosidad no le permitió quedarse quieto. Y con mucho cuidado, bajó de la cama y abrió la puerta de su cuarto. A continuación, bajó los suaves peldaños de la escalera de su casa con lentitud, para no hacer ningún ruido que pudiera avisar a sus majestades de su presencia y, como consecuencia, no dejaran nada bajo su árbol. Al llegar al sexto escalón, observó que la única luz en el piso de abajo de su casa era la que emitían las luces de colores de su árbol de Navidad. Le pareció una escena muy bonita y esbozó una gran sonrisa mientras bajaba un nuevo escalón. Entonces se percató de que en el suelo, junto a la puerta de entrada al salón de su casa, estaba la cabeza de su padre con un gesto muy extraño. Era el mismo gesto que tuvo su padre cuando un día le pilló el dedo de la mano con la puerta de la cocina. Aquello le resultó extraño y comenzó a inquietarse, pero por otro lado pensó que su padre le había escuchado bajar y le estaba gastando algún tipo de broma. Continuó bajando las escaleras y cuando ya solo le quedaban 2 escalones, vio, por efecto de las lucecillas de colores de su abeto navideño, cómo unas sombras de espantosas formas iban y venían en la pared opuesta a la chimenea. Entonces oyó una voz. Aquí ya hemos terminado, compañero. Eso parece. Estos regalitos nos han quedado de miedo. Al oír hablar de regalos, la alegría iluminó la cara del chiquillo, sin percatarse de que del interior del salón salía un reguero de sangre roja y pastosa. Resbaló, cayendo sobre la sangre y yendo a parar a la entrada del salón. El brusco golpe puso en alerta a los 2 hombres de aspecto soez y rostros malvados, vestidos de reyes magos, que se encontraban en el interior. Armando miró impresionado a su alrededor. La cabeza de su padre, que él creía le estaba gastando una broma, estaba separada de su cuerpo, y de este último supuraban aún restos de sangre que se unían al charco junto a la chimenea. Aquellos 2 individuos miraban al niño con perversidad. Uno de ellos tenía agarrada de los pelos con una de sus manos la cabeza goteante de su madre, con un espantoso rictus de horror. En el suelo, junto a su cuerpo, vio un hacha ensangrentada de grandes dimensiones. Al otro lado del cuerpo de su madre, una caja de regalo abierta esperaba su espeluznante contenido. La chimenea, el abeto navideño, el suelo colindante y la butaca de su madre estaban rociados aquí y allá de la sangre de sus padres. El niño se quedó sin palabras. Aquellos asesinos lo miraban con apetito, como si fuera el postre de una pavorosa cena de Navidad. Niño, se portaron mal. Y esto es lo que les pasa a los niños que se portan mal, ¿verdad, Ed? Claro que sí. Fueron malos, muy malos. ¿Y tú? ¿Te has portado bien, niño? El niño estaba en shock. Nada podía añadir. A lo lejos, se oyó una sirena de policía. Los asesinos, alertados, huyeron por la ventana por la que habían entrado, dejando caer la cabeza de la desdichada mujer sobre su hijo. Cuando llegó la policía, el chico estaba sentado frente al salón, con la cabeza de su madre entre sus brazos y su fija mirada en la cabeza cercenada de su padre. Ni una palabra, ni un sollozo, nada. ...6 de enero de 1986... Última hora. Dos locos peligrosos vestidos de Melchor y Gaspar, que escaparon ayer tarde del manicomio El Dulce Descanso, han sido capturados esta misma mañana. Desgraciadamente, estos individuos visitaron la casa de una conocida familia en la urbanización Rosenthal, cercana a dicho manicomio. Dos personas fueron brutalmente asesinadas, concretamente George Ridgwick y Lorena Ridgwick. Un pequeño de 5 años, el hijo de los Ridgwick, fue testigo de la masacre, y gracias al aviso de ruidos por parte de un vecino a la policía, se le pudo salvar la vida. El chico, de nombre Armando, según el registro civil local, permanece en estado de shock, y no ha articulado una sola palabra desde que fue encontrado por la policía. Los dos locos, de nombres Arthur y Roland, han sido recluidos en el área de alta seguridad del manicomio El Dulce Descanso, del que esperamos no puedan salir jamás. Les ha informado Alberto Vázquez. Noche de Reyes, 2016. Llevan ahí recluidos 30 años, doctor. No me extraña. Son unas verdaderas bestias inhumanas. Menuda matanza realizaron en el 86. Cada vez que pienso en ese pobre chico, se me ponen los pelos de punta. Según tengo entendido, logró recuperarse de todo aquello, aunque le quedó una secuela. ¿Secuela? Sí, quedó mudo. Desde aquel trauma, según he escuchado, no ha articulado una sola palabra. Qué pena, de verdad. Los doctores Francisco y Manuel se dirigían a través de los pasillos oscuros y malolientes de la sección de dementes peligrosos del manicomio El Dulce Descanso hacia la celda de los dos depravados que años atrás acabasen de un zarpazo con las ilusiones y con la familia de Armando. Ya llegaban a la puerta de hierro reforzado tras la que se encontraban esos sádicos asesinos, cuando otro doctor, un joven de apenas 35 años, salía de ella tropezando con ellos al no darse cuenta de su presencia. Disculpe, doctor. El joven esbozó una amplia sonrisa y sin mediar más palabras, se marchó. Se ha dado cuenta de que llevaba la bata manchada de sangre, Manuel. Sí, pero eso es normal en este ala del manicomio. En muchas ocasiones los enfermos se ponen violentos y hay que emplear la disciplina, ya me entiende. Claro, lo supongo. Tranquilo, se acostumbrará con el tiempo. El doctor Manuel abrió la puerta de seguridad para encontrarse con un espectáculo dantesco y horrible. Aquellos dos miserables habían sido decapitados y sus cabezas habían sido colocadas con gusto exquisito en un grotesco y desgarbado abeto navideño junto a sus cuerpos ensangrentados. Ambos cuerpos habían sido vestidos con ropajes propios de los míticos Reyes Magos. Sus cabezas lucían unos coloridos turbantes que contrastaban con los atroces rictus de sus rostros bajo ellos. Apoyada sobre una pared de la celda, se encontraba una enorme hacha ensangrentada, y bajo el espeluznante árbol navideño, una pequeña caja de regalo cubierta de pegajosa sangre. No toqué nada, doctor. Pero este no hizo caso a su colega. Tomó la caja, no sin asco, y la abrió. Dentro había un papel doblado con pulcritud. El doctor soltó la caja en el suelo y abrió la nota. Esta decía: Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. He visitado las tumbas de mis padres cada día y les he llevado hermosas flores. Por eso os pido que este año me traigáis la justa venganza que merecen mis padres. Gracias, queridos Reyes de Oriente. Esperaré ansioso como cada noche de Reyes mi regalo. Posdata. Queridos Reyes Magos, Lo he pensado mejor. No os preocupéis por mi regalo. Ya me encargo yo de hacerlo realidad. Nos vemos el año que viene. Vuestro querido niño, Armando Rickwick. ¿Qué tal, hordas? ¿Habéis sobrevivido? Aquí, con Noche de Reyes, Antonio Reverte se ha superado en lo macabro y lo terrorífico. En esta ficción hemos tenido como narrador a Mariano Bascón, Lorena Ridgwick ha sido interpretada por Susana Garrido, George Ridgwick por Daniel Redondo y Armando Ridgwick por Antonio Reverte Lucena. El papel de Alberto Vázquez, el presentador de las noticias, ha sido interpretado por Miguel Ángel Pulido y los terroríficos y sádicos locos han sido interpretados por Jordi Armisen y Rafa Cassetti. Álvaro Guerrero ha dado vida al doctor Manuel y Nico Core al doctor Francisco. La dirección, montaje y postproducción, otra vez a cargo de Antonio Reverte. Acabamos esta maratón de historias con un clásico que nunca pasa de moda y que está ahora en boca de todos por la nueva versión cinematográfica de Nosferatu. El vampiro por excelencia, el conde Orlok, más conocido o también conocido como Drácula, porque realmente son el mismo personaje. Para la adaptación del maestro Murnau, se tuvieron que cambiar el nombre de los personajes, incluido el de nuestro querido conde, para evitar problemas legales, ya que Nosferatu no contó con los derechos de autor de la novela Drácula. De la misma forma, el invitado de Drácula iba a ser el primer capítulo o una introducción de la obra más famosa de Bram Stoker, Drácula, pero por diversos cambios quedó eliminada de la novela y pasó a ser una historia independiente. Sin embargo, por lo que se cuenta en ella, podría tratarse de un primer acercamiento al personaje de Renfield o del mismo Jonathan Harker. Sin más, os dejamos con esta apasionante historia. El invitado de Drácula. Invitado de Drácula, Bram Stoker. Cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba intensamente sobre Múnich y el aire estaba repleto de la alegría propia de comienzos de verano. En el mismo momento en que íbamos a partir, Herr Delbrück, el maître del hotel Cuatro Estaciones donde me alojaba, bajó hasta el carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero y tras desearme un placentero paseo, le dijo al cochero, sin apartar la mano de la manija de la puerta del coche: «No olvide estar de regreso antes de la puesta del sol. El cielo parece claro».

¿Hace ya mucho tiempo desde que los lobos estuvieron tan cerca de la ciudad? Mucho, mucho. En primavera y verano. Pero con la nieve los lobos no mucho lejos. Mientras acariciaba a los caballos y trataba de calmarlos, oscuras nubes comenzaron a pasar rápidas por el cielo. El sol desapareció y una bocanada de aire frío sopló sobre nosotros. No obstante, tan solo fue un soplo y más parecía un aviso que una realidad, pues el sol volvió a salir brillante. Johan miró hacia el horizonte, haciendo visera con su mano y dijo: La tormenta de nieve, venir dentro de poco. Luego miró de nuevo su reloj y manteniendo firmemente las riendas, pues los caballos seguían manoteando inquietos y agitados sus cabezas, subió al pescante como si hubiera llegado el momento de proseguir nuestro viaje. Me sentía un tanto obstinado y no subí inmediatamente al carruaje. Johan, hábleme del lugar al que lleva este camino. Se persignó de nuevo y murmuró una plegaria antes de responderme. Es maldito. Johan, ¿qué es lo que es maldito? El pueblo. Ah, entonces hay un pueblo. No, no. Nadie vive allá desde cientos de años. Me devoraba la curiosidad. Pero me dijo que había un pueblo. Había. ¿Y qué pasa ahora? Como respuesta, se lanzó a desgranar una larga historia en alemán y en inglés, tan mezclados que casi no podía comprender lo que decía, pero a grandes rasgos logré entender que hacía muchos cientos de años habían muerto allí personas y que habían sido enterradas. Y se habían oído ruidos bajo la tierra. Y cuando se abrieron las fosas se hallaron a los hombres y mujeres con el aspecto de vivos y las bocas rojas de sangre. Y por eso buscaron salvar sus vidas. Ah, y sus almas. Y aquí se persignó de nuevo. Los que quedaron huyeron a otros lugares donde los vivos vivían y los muertos estaban muertos y no otra cosa. Evidentemente tenían miedo de pronunciar las últimas palabras. Mientras avanzaba en su narración, se iba excitando más y más. Parecía como si su imaginación se hubiera desbocado. Y terminó en un verdadero paroxismo de terror. Blanco el rostro, sudoroso, tembloroso, y mirando a su alrededor, como si esperase que alguna horrible presencia se fuera a manifestar allí mismo, en la llanura abierta, bajo la luz del sol. Finalmente, en una agonía de desesperación, gritó: ¡Walpurgisnacht! E hizo una señal hacia el vehículo, indicándome que subiera. Ah, pero mi sangre inglesa hirvió ante esto. Y echándome hacia atrás, le dije: Tiene usted miedo, Johan. Tiene usted miedo. Ah, regrese, yo volveré solo. Un paseo a pie me sentará bien. La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento el bastón de roble, que siempre llevo en mis excursiones, y cerré la puerta. Señalé el camino de regreso a Múnich y repetí: Regrese, Johan. La noche de Walpurgis no tiene nada que ver con los ingleses. Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca, y Johan intentaba retenerlos mientras me imploraba excitadamente que no cometiera tal locura. Me daba pena el pobre hombre, parecía sincero, no obstante no pude evitar el echarme a reír. Ya había perdido todo rastro de inglés en sus palabras. En su ansiedad había olvidado que la única forma que tenía de hacerme comprender era hablar en mi idioma, así que chapurreó su alemán nativo. Comenzaba a ser algo tedioso. Tras señalar la dirección, exclamé: ¡Regrese! ¡Regrese! Y me di la vuelta para bajar por el camino lateral hacia el valle. Con un gesto de desesperación, Johan volvió sus caballos hacia Múnich. Me apoyé sobre mi bastón y lo contemplé alejarse. Marchó lentamente por un momento. Luego, sobre la cima de una colina, apareció un hombre alto y delgado. No podía verlo muy bien a aquella distancia. Cuando se acercó a los caballos, estos comenzaron a encabritarse y a patear, y luego relincharon aterrorizados y echaron a correr locamente. Los contemplé perderse de vista y luego busqué al extraño. pero me di cuenta que también él había desaparecido. Me volví con ánimo tranquilo hacia el camino lateral que bajaba hacia el profundo valle que tanto había preocupado a Johan. Por lo que podía ver, no había ni la más mínima razón para esa preocupación. Y diría que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni la distancia, y ciertamente sin ver ni persona ni casa alguna. En lo que aquel lugar se refería, era una verdadera desolación. Pero no me di cuenta de esta particularidad hasta que, al dar la vuelta a un recodo del camino, llegué hasta el disperso lindero de un bosque. Entonces me di cuenta de que inconscientemente había quedado impresionado por la desolación de los lugares por los que acababa de pasar. Me senté para descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Me fijé en que el aire era mucho más frío que cuando había iniciado mi camino. Parecía rodearme un sonido susurrante, en el que se oía de vez en cuando, muy en lo alto, algo así como un rugido apagado. Miré hacia arriba y pude ver que grandes y densas nubes corrían rápidas por el cielo, de norte a sur, a una gran altura. Eran los signos de una tormenta que se aproximaba por algún lejano estrato de aire. Noté un poco de frío, y pensando que era por haberme sentado tras la caminata, reinicié mi paseo. El terreno que cruzaba ahora era mucho más pintoresco. No había ningún punto especial digno de mención, pero en todo él se notaba cierto encanto y belleza. Lo pensé más en el tiempo, y fue solo cuando empezó a hacerse notar el oscurecimiento del sol que comencé a preocuparme acerca de cómo hallar el camino de vuelta. Había desaparecido la brillantez del día. El aire era frío y el vuelo de las nubes allá, en lo alto, mucho más evidente. Iban acompañadas por una especie de sonido ululante y lejano, por entre el que parecía escucharse a intervalos el misterioso grito que el cochero había dicho que era el de un lobo. Dudé un momento, pero me había prometido ver el pueblo abandonado, así que proseguí. Y de pronto llegué a una amplia extensión de terreno llano, cerrado por las colinas que lo rodeaban. Las laderas de estas estaban cubiertas de árboles que descendían hasta la llanura, formando grupos en las suaves pendientes y depresiones visibles aquí y allá. Seguía con la vista el serpentear del camino, y vi que trazaba una curva cerca de uno de los más densos grupos de árboles y luego se perdía tras él. Mientras miraba, noté un hálito helado en el aire y comenzó a nevar. Pensé en los kilómetros y kilómetros de terreno desguarnecido por los que había pasado y me apresuré a buscar cobijo en el bosque de enfrente. El cielo se fue volviendo cada vez más oscuro y a mi alrededor se veía una brillante alfombra blanca cuyos extremos más lejanos se perdían en una nebulosa vaguedad. Aún se podía ver el camino, pero mal, y cuando corría por el llano no quedaban tan marcados sus límites como cuando seguía las hondonadas. Y al poco me di cuenta de que debía haberme apartado del mismo, pues dejé de notar bajo mis pies la dura superficie y me hundí en tierra blanda. Entonces el viento se hizo más fuerte y sopló con creciente fuerza, hasta que casi me arrastró. El aire se volvió totalmente helado y comencé a sufrir los efectos del frío a pesar del ejercicio. La nieve caía ahora tan densa y giraba a mi alrededor en tales remolinos que apenas podía mantener abiertos los ojos. De vez en cuando, el cielo era desgarrado por un centelleante relámpago, y a su luz solo podía ver frente a mí una gran masa de árboles, principalmente cipreses y tejos, completamente cubiertos de nieve. Pronto me hallé al amparo de los mismos, y allí, en un relativo silencio,

cálido lametón en mi cuello. Y entonces me llegó la conciencia de la terrible verdad que me heló hasta los huesos e hizo que se me congelara la sangre en mis venas. Había algún animal recostado sobre mí y ahora lamía mi garganta. No me atreví a agitarme, pues algún instinto de prudencia me obligaba a seguir inmóvil. Pero la bestia pareció darse cuenta de que se había producido algún cambio en mí, pues levantó la cabeza. Por entre mis pestañas vi sobre mí los dos grandes ojos llameantes de un gigantesco lobo. Sus aguzados caninos brillaban en la abierta boca roja y pude notar su acre respiración sobre mi boca. Durante otro periodo de tiempo lo olvidé todo. Luego escuché un gruñido, seguido por un aullido, y luego otro y otro. Después, aparentemente muy lejos, escuché como muchas voces gritando al unísono. Alcé cautamente la cabeza y miré en la dirección de la que me llegaba el sonido, pero el cementerio bloqueaba mi visión. El lobo seguía aullando de una extraña manera, y un resplandor rojizo comenzó a moverse entre los cipreses, como siguiendo el sonido. Cuando las voces se acercaron, el lobo aulló más fuerte y más rápidamente. Yo temía hacer cualquier sonido o movimiento. El brillo rojo se acercó más por encima de la alfombra blanca que se extendía a la oscuridad que me rodeaba. Y de pronto, de detrás de los árboles, surgió al trote una patrulla de jinetes llevando antorchas. El lobo se apartó de encima de mí y escapó por el cementerio. ¡Acercado! ¡Ahí hay algo! Vi como uno de los jinetes, soldado según parecía por sus gorras y sus largas capas militares, alzaba su carabina y apuntaba. ¡Es un hombre! Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché cómo la bala zumbaba sobre mi cabeza. Evidentemente me habían tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y se oyó un disparo. Luego, al galope, la patrulla avanzó, algunos hacia mí y otros siguiendo al lobo mientras este desaparecía por entre los nevados cipreses. Mientras se aproximaban, traté de moverme. No lo logré, aunque podía ver y oír todo lo que sucedía a mi alrededor. Dos o tres de los soldados saltaron de sus monturas y se arrodillaron a mi lado. Uno de ellos alzó mi cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. Buenas noticias, camaradas. Su corazón todavía late. Entonces vertieron algo de brandy entre mis labios. Me dio vigor y fui capaz de abrir del todo los ojos y mirar a mi alrededor. Por entre los árboles se movían luces y sombras y oí cómo los hombres se llamaban los unos a los otros. Se agruparon, lanzando asustadas exclamaciones, y las luces centellaron cuando los otros entraron amontonados en el cementerio como posesos. Cuando los primeros llegaron hasta nosotros, los que me rodearon preguntaron nerviosos. ¿Lo habéis hallado? No, no, vámonos pronto. Este no es un lugar para quedarse, y menos en esta noche. ¿Qué era? La respuesta llegó variada e indefinida, como si todos los hombres sintiesen un impulso común por hablar, y sin embargo, se vieran refrenados por algún miedo compartido que les impidiese airear sus pensamientos. Era una cosa. Tartamudeó uno, cuyo ánimo obviamente se había derrumbado. No hemos podido cogerle. Pero muy rápido. Era un lobo. Y sin embargo, no era un lobo. No vale la pena intentar matarlo sin tener una bala bendecida. Nos está bien merecido por salir esta noche. Desde luego que nos hemos ganado los 1000 marcos. Había sangre en el mármol derrumbado. Y desde luego no la puso ahí el rayo. En cuanto a él, ¿está a salvo? ¡Miradle la garganta! ¡Ved, camaradas! ¡El lobo estaba echado encima de él, dándole calor! El oficial miró mi garganta y replicó: Está bien. La piel no ha sido perforada. ¿Qué significará todo esto? Nunca lo habríamos hallado de no haber sido por los aullidos del lobo. ¿Qué es lo que ocurrió con ese lobo? Preguntó el hombre que sujetaba mi cabeza, que parecía ser el menos aterrorizado del grupo, pues sus manos estaban firmes, sin temblar. En su bocamanga se veían los galones de su oficial. «Volvió a su cubil», contestó el hombre cuyo rostro estaba pálido y que temblaba visiblemente aterrorizado mientras miraba a su alrededor. «Aquí hay bastantes tumbas en las que puede haberse escondido. ¡Vámonos, camaradas! ¡Vámonos rápido! ¡Abandonemos este lugar maldito!» El oficial me alzó hasta sentarme y lanzó una voz de mando. «Muy bien, ya está todo hecho. ¡Nos vamos!» Luego, entre varios hombres, me colocaron sobre un caballo. Saltó a la silla tras de mí, me sujetó con los brazos y dio la orden de avanzar, dando la espalda a los cipreses, cabalgando rápidamente en formación. Mi lengua seguía rehusando cumplir con su función y me vi obligado a guardar silencio. Debí de quedarme dormido, pues lo siguiente que recuerdo es estar de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Ya casi era de día y hacia el norte se reflejaba una rojiza franja de luz solar, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial estaba ordenando a sus hombres que no contaran nada de lo que habían visto, excepto que habían hallado a un extranjero, un inglés, protegido por un gran perro. ¿Un gran perro? ¡Eso no era ningún perro! ¡Sé reconocer un lobo cuando lo veo! El joven oficial le respondió con calma. ¡Dije un perro! ¡Perro! ¡Mírele la garganta! ¿Eso es obra de un perro, señor? Instintivamente alcé una mano al cuello y al tocármelo grité de dolor. Los hombres se arremolinaron para mirar, algunos bajando de sus sillas, y de nuevo se oyó la calmada voz del joven oficial. Un perro, he dicho. Si contamos alguna otra cosa, se reirán de nosotros. Entonces monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Me imagino que estará deseando volver al Cuatro Estaciones. Herdelbruck se va a poner muy contento cuando lleguemos. Estaba muy preocupado. ¡Ah! Pobre hombre. Si apenas se mantiene en pie. Ha tenido que ser horrible. Bueno, tranquilo, que enseguida llegamos. El soldado tiró de las riendas del caballo y quedó en silencio por un buen rato. Al torcer por una pequeña callejuela, su lengua se volvió a desatar. De buena se ha librado. Se encuentra mejor. Bueno, no hable si no puede. Dicen que si no es por el lobo, no le hubiéramos encontrado. Oía las palabras del soldado, pero no era capaz de hablar. Mi lengua seguía petrificada y solo era capaz de articular débiles balbuceos. Porque era un lobo lo que oímos. Y era un lobo. Un enorme lobo. Lo que huyó entre las tumbas. Por Dios, sé reconocer a un lobo cuando lo oigo, cuando lo veo. Por mucho que... ¡Soldado, déjelo! Está muy cansado. Si tiene ganas de hablar, hágalo conmigo. Sí, señor. ¿Tiene algo que decir, soldado? No, señor. Muy bien. Acabemos con esto de una vez. ¡Vamos! En los suburbios encontramos un carruaje, al que me subieron y me llevó al Cuatro Estaciones. El oficial me acompañó en el vehículo, mientras un soldado nos seguía llevando su caballo y los demás regresaban al cuartel. Cuando llegamos, Herdelbruck bajó tan rápidamente las escaleras para salir a mi encuentro que se hizo evidente que había estado mirando desde dentro. Me sujetó con ambas manos y me llevó solícito al interior. El oficial hizo un saludo y se dio la vuelta para alejarse, pero al darme cuenta, insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Mientras tomábamos un vaso de vino, le di las gracias efusivamente a él y a sus camaradas por haberme salvado. Estoy muy satisfecho con el resultado. Verle con vida y sano es suficiente para nosotros. Además, Herdelbruck ya ha dado los pasos necesarios para gratificar al grupo de rescate. Ante esa ambigua explicación del maître del hotel, sonrió, mientras el oficial se excusaba, alegando tener que cumplir con sus obligaciones y se retiraba. Pero Herdelbruck, ¿Cómo y por qué me buscaron los soldados? Se encogió de hombros, como no dándole importancia a lo que había hecho, y replicó. Tuve la buena suerte de que el comandante del regimiento en el que serví me autorizara a pedir voluntarios. ¿Pero cómo supo que estaba perdido? El cochero regresó con los restos de su carruaje, que resultó destrozado cuando los caballos se desbocaron. ¿Y por eso envió un grupo de soldados en mi busca? ¡Oh, no! Pero antes de que llegase el cochero, recibí ese telegrama del boyardo de quien es usted huésped. Y sacó del bolsillo un telegrama que me entregó. Tenga cuidado con mi huésped. Su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o lo echasen a faltar, no ahorre medios para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y, por consiguiente, aventurero. A menudo hay peligro con la nieve y los lobos y la noche. No pierda un momento si teme que algo le haya ocurrido. Respaldaré su celo con mi fortuna. Drácula. Mientras sostenía el telegrama en mi mano, la habitación pareció girar a mi alrededor, y si el atento maître del hotel no me hubiera sostenido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello, algo tan fuera de lo corriente e imposible de imaginar, que me pareció ser, en alguna manera, el juguete de enormes fuerzas. Y esta sola idea me paralizó. Ciertamente me hallaba bajo alguna clase de misteriosa protección. Desde un lejano país había llegado, justo a tiempo, un mensaje que me había arrancado del peligro de la congelación y de las mandíbulas del lobo. ¿Qué tal, hordas? ¿Cómo estáis? Ya hemos sobrevivido a las 4 historias. ¿Qué os ha parecido el invitado de Drácula? En este caso, la narración y el protagonista han sido interpretados por un servidor, Miguel Ángel Pulido. Jordi Armisen ha dado vida a nuestro querido conde Drácula. Johan y Soldados también han sido interpretados por mí, Miguel Ángel Pulido, Herr Delbruck y Soldado por David Ramírez, Oficial por Raúl La Casa Lázaro, Soldado 1 por Daniel Pardo, Soldado 2 por Jordi San Nicolás y Soldado 3 ha sido interpretado por Antonio Reverte. La dirección, el montaje y la postproducción han sido a mi cargo, Miguel Ángel Pulido. Bueno, y vaya bozarrón de hombre de las cavernas que tengo en esta ficción. No me acuerdo cómo lo grabé, pero bueno, imagino que esa mañana desayunaría Frostis con morcilla. Bueno, y ya fuera de bromas, esperamos que hayáis disfrutado de este especial Año Nuevo de Terror y nada más. Ha sido todo un placer compartir con vosotras, nuestras queridas hordas del horror, estas cuatro estupendas historias. Hemos trabajado muy duro para conseguir el nivel de restauración que buscábamos para estas ficciones sonoras. Y estamos muy contentos con el resultado, sobre todo por poder volver a ofreceroslas, tanto a quienes ya las conocíais, como a quienes os habéis enfrentado a ellas por primera vez. Estamos preparando nuevas sorpresas para este año 2025 que acaba de comenzar. Sin más, os mandamos un terrorífico saludo y un abrazo a Bernal de parte de todo nuestro equipo. ¡Feliz 2025! Nos vemos muy pronto en las tinieblas, en las profundidades más siniestras, en esta, vuestra casa, la tétrica mansión de terror y nada más. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Tu huella en esta ficción sonora. Entra en contacto con el equipo Terror y Nada Más. Comenta, participa. Tu opinión marca la diferencia. El Terror y Nada Más.